Segunda etapa. El problema del pecado. 12 de febrero. Justificación por la ley. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2:13. Nótese que aquí Pablo utiliza la palabra oidores. En sus días, la mayoría de la gente no podía leer. De la ley solo oían lo que se les leía cada semana en la sinagoga. Sin embargo, y este es el asunto, oír no era suficiente. Como tampoco era suficiente ser depositarios de la ley, tenerla como guía, ser descendientes de Abraham o contar con Moisés como profeta. Así, Pablo procuraba derribar el fuerte de exclusividad que los judíos habían erigido en su derredor. Aparentemente, muchos de ellos pensaban que la mera posesión de la ley significaba seguridad eterna. Pero el apóstol insistía, no era la posesión de la ley ni el hecho de ser judío, lo que les proveería seguridad, sino el cumplimiento de la ley. Aquí y ahora, el apóstol presenta una idea interesante, que los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Propone que podemos ser justificados o alcanzar la rectitud por medio de la obediencia a la ley? Si así fuera, no pasaría un capítulo de su epístola sin que lo encontráramos en flagrante contradicción consigo mismo, pues en Romanos 3:20 señala que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Concepto que también recalca en su epístola a los Gálatas, donde dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, 2:16. Naturalmente, si la gente pudiera obedecer la ley a la perfección, podría ser justificada o contada como justa, pero lo que Pablo quiere destacar, justamente, es que todos somos pecadores, nadie puede obedecer la ley a la perfección. El propósito de la ley no es convertirse en una escalera al cielo, sino señalar nuestros pecados y conducirnos a la salvación en Jesucristo, Romanos 3:20-25. En realidad, tratar de cumplir la ley para salvarnos por este medio nos dejaría frustrados y en completa ruina espiritual, especialmente si consideramos el significado pleno de la ley según la interpretación que Jesús le dio en el Sermón del Monte, Mateo 5:21-48. Entonces, si la justificación no se obtiene por medio de la observancia de la ley, ¿qué quiere decir Pablo en el versículo de hoy? Recordemos que en el capítulo 2 está hablando del juicio, en un libro dedicado a enseñar el Evangelio de la justificación por la fe. En ese contexto, no es suficiente declarar que tenemos la ley, o que somos judíos, adventistas ni ninguna otra cosa. Lo que Pablo procura destacar es que debemos vivir en armonía con la voluntad de Dios. El hecho de que tengamos a Cristo no significa que podemos vivir en flagrante desobediencia. No se trata aquí de sálvese por gracia y haga lo que le plazca, la idea es que, si somos salvos por gracia, haremos lo que a Dios le place. George R. Knight, por la ruta de Romanos, 2003.